tienes que pagar. Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no, que este ritmo nuevo de seguro te va a gustar. Porque tienes que mover la cadera con mucho swing, swing, swing. Mover la cintura con mucho swing. Y todo en filita bailamos agarradito, bien apretadito, bien apretadito. Y todo juntito bailamos agarradito, bien. El baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito. De seguro te va a gustar. Ahora todo el mundo, listos, preparados y en sus marcas. Y marchando, marchando, marchando. Un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito para adelante, un pasito y marchando. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Marchando. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Como te dije.